Después dice en Gálatas 1, en el versículo 6 y 9, no hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pararse y escuchar otro evangelio, que no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, algunos de nosotros, o un ángel del cielo, si predica otro evangelio, no lo escuchéis. Y habla de cómo tenemos que discernir quiénes son o quiénes no son los que nos predican el evangelio de Cristo. El otro punto de los siete es el bautismo. Este bautismo es por inmersión, es por agua. ¿Ya? Es una expresión de fe y arrepentimiento. En Mateo, el capítulo 28 y 19, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay más referencias de versículos acerca de eso. Y dice el último punto, que es el complemento de la unidad en la iglesia, es un Dios y Padre de todos. Dios manifestado como creador de todas las cosas, y también Dios manifestado como un Padre a todos los creyentes que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y conocen a este Padre amoroso que los cuida, los guarda y los protege. Estos son los siete elementos que componen la unidad de la iglesia de Cristo. Si estos elementos usted los tiene claro, estamos al otro lado, hermano. Pero si estos elementos no están claros en su vida, si usted no entiende que Jesucristo es su Señor, si usted no entiende qué es lo que es el bautismo en agua, si usted no entiende qué es el Espíritu Santo, si usted no entiende estos puntos que habla Efesios 4, en el versículo 4 al 6, estamos en problema. Pero acá se lo estamos diciendo para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Hay actitudes que promueven la unidad, la paz y la armonía dentro del cuerpo de Cristo. Hay actitudes. Cuando yo le hablo de actitudes, es el querer hacerlo. Yo tengo que tener una actitud para que produzca esta actitud un resultado. Dice, actitudes que promueven la paz y la armonía dentro del cuerpo de Cristo. Las relaciones armoniosas no surgen accidentalmente, requieren diligencia y esfuerzo. En Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En Romano, en el capítulo 14, el versículo 19 dice: por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. En Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 3, esfuércese por mantener lo que veíamos anteriormente, mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esas son cosas y actitudes que nosotros debemos tener para poder vivir en armonía dentro de la casa de Dios o dentro de la iglesia de Cristo. Necesitamos estos principios en cada uno de nosotros, porque si no hay esta armonía y esta paz, ahí está lo contrario. Está la división, están los conflictos que se ven, que son reales, y eso dificulta la labor de la iglesia como mensajeros del Evangelio de Cristo, con el mensaje que dice la Escritura de ir de ese discípulo. Dificulta. Las actitudes que conducen a la paz y la armonía entre cristianos se resaltan en los siguientes versículos bíblicos. Esto debe haber en cada uno de nosotros, lo que le voy a leer ahora. Debe haber. Efesios capítulo 4 del 1 al 2, en el versículo 1 y 2. Humildad, mansedumbre, paciencia y sobrellevar los unos por los otros en amor. Las cargas de los unos por nosotros en amor. Esto debe haber humildad en mi corazón, debe haber mansedumbre, debe haber paciencia con los demás y también debemos sobrellevar las cargas de los unos de los otros, pero en amor. En Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 8, dice y tira varios elementos que deben estar para que se produzca la paz y la armonía. Dice, amor, unidad de espíritu y propósito, ausencia de ambición egoísta y de orgullo. Vemos en la iglesia circunstancias, no en esta iglesia, pero también sucede, para no atacarlo, dice, en esta iglesia sucede esto, pero hay ansiedad, o sea, hay ausencia de hay ambición y egoísmo y orgullo. Y esto, estos tres elementos, hermanos, son tremendamente, podríamos decir, hacen un daño tremendo a la iglesia de Cristo. Cuando los creyentes, algunos no se han despojado de estas cosas, del orgullo, de la ambición y del egoísmo, la unidad de la iglesia se tiende a quebrar. No hay unidad, porque en el egoísmo la gente vive por sí misma. Y el orgullo, bueno, un poquito más abajo lo voy a comentar ese tema de estos tres elementos. Dice, estima a otros como superiores a uno mismo, tomar en consideración las preocupaciones y el bienestar de otros. Referente a estas actitudes, el modelo perfecto, el que encaja con todas estas actitudes, solamente es Cristo. Solamente es Cristo. ¿Pero por qué es Cristo? Porque en Filipenses, en el capítulo 1, hay un pasaje, hay un versículo que dice que Él se despojó de su deidad, de su poder, de ser hijo de Dios y de ser el Señor. Él se despojó de eso. Y así, Él pudo estar entre nosotros, se hizo hombre, sufrió todo lo que Él sufrió, como nosotros, y así Él pudo llegar a ser un siervo de los demás. Pero la palabra clave de ahí, de esa actitud que tuvo Cristo, es despojarse. Muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, algunas veces hacen un tropiezo para la unidad de la iglesia, o para la comunión entre los hermanos. Y son esas cosas que están en el corazón: el orgullo, la vanagloria, las contiendas, las disensiones. Eso divide la iglesia. Por eso, si hay algo en el corazón de usted que está relacionado con estas cosas que yo le acabo de decir, por favor, hermano, trate por todos los medios de despojarse de eso, de sacar eso a un lado y llenarse de Cristo, para que así pueda haber unidad en medio de la iglesia. Si no sucede eso, si no hay una disposición de su corazón, las cosas van a andar bien torcidas, le diré, porque Cristo nos da la forma de cómo hacerlo. Él, podemos verlo a Él y vemos claramente que Él se despojó de todo. Nosotros debemos despojarnos de las cosas que tenemos en nuestro corazón, que son de la antigua manera de vivir, que no traen beneficio a la comunión entre los hermanos. Colosenses, hablando de estas conductas que conducen a la paz y la armonía, dice, Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 15, y habla otra vez de lo mismo. Repite Pablo varias veces estos elementos, para que, me imagino, que los hermanos de las distintas iglesias en que Pablo escribió las cartas pudieran entender claramente. En todas las iglesias, hermano, que estaban en ese tiempo, habían conflictos de división entre hermanos, de falta de comunión, de egoísmo, de lo que hablamos hace poquito tiempo atrás, momentos atrás. Dice en Colosenses 3, capítulo de 3, del versículo 12 al 15, compasión, haya bondad, haya humildad, gentileza, paciencia, tolerancia, saber perdonar y amor. En Pedro